Decíamos anoche, tratando de explicar la vigencia y el sentido de la hispanidad, que para poder entender esto hay que tener una mirada teológica. Hay que remontarse a la misma figura de nuestro Señor Jesucristo y verlo a Él con aquellos tres apóstoles a los cuales de algún modo distinguió y privilegió. Esos tres apóstoles a los cuales el Señor colocó nombres especiales, esos tres apóstoles a los cuales mostró su agonía en Getsemaní y prefiguró su gloria en el monte Tabor. Esos tres apóstoles eran Pedro, eran Juan y Santiago. Y dice el Padre Membiel en su obra Hacia la Cristiandad, que estos tres apóstoles representan cada uno de ellos una de las virtudes teologales. Pedro es fe, y la fe es Roma, ganada para Cristo por Pedro. Juan es el apóstol de la caridad, y la caridad fue la virtud que movió a los discípulos del apóstol San Juan a conquistar para Cristo las tierras de Francia. Y Santiago es la esperanza, por ser una esperanza empecinada y firme, es también el arquetipo del apóstol de la fortaleza. Y Santiago es España, ganada para Cristo con su prédica, con su lucha, con su ejemplo. Quiere decir entonces que en el origen histórico de la cristiandad está la fe, está la esperanza y está la caridad. Está Pedro, está Santiago y está Juan. Pero quiere decir entonces que la hispanidad es uno de los nombres de Cristo, es una de las ramas vivas del cuerpo místico de Cristo. La hispanidad es una de las corporizaciones históricas concretas que toma el cumplimiento del mensaje de nuestro Señor cuando Él les pide y nos pide el ir y predicar, el ir y evangelizar. No es entonces la hispanidad una cuestión que se entienda cabalmente si no se entiende a la luz de la teología. Nosotros pertenecemos y somos el occidente cristiano porque España descubre, bautiza y civiliza estas tierras con el espíritu de Pedro, con el espíritu de Juan y con el espíritu de Santiago. Porque España descubre, bautiza y civiliza estas tierras con el espíritu de la Roma imperial, es cierto, la Roma de César, pero también de la Roma divina de Pedro. Tenía razón entonces nuestro episcopado cuando en tiempos más combativos, allá por 1959, al condenar enérgicamente a la masonería, decía: católico es el origen, la raíz y la esencia del ser argentino. Y acotaba: quiere decir entonces que conspirar contra lo católico es traicionar a la patria. Nosotros somos y pertenecemos al occidente cristiano porque España, parte viva, palpitante del cuerpo místico de Cristo, es la que nos ha hecho ingresar victoriosos en las páginas de la historia universal. Defender a la hispanidad, entonces, no es defender una cuestión étnica o geográfica. Defender a la hispanidad, debe quedar en claro, no es defender una cuestión geopolítica o geoestratégica, como se dice ahora. No es una cuestión de inserción en tal o cual hemisferio. No es una cuestión de paisaje. No es una cuestión fenomenológica. Es una cuestión metafísica. Por eso la hispanidad, dice Agustín Basabe, va a seguir existiendo, seguirá existiendo, porque es un espíritu, aunque no exista la tierra, aunque no exista la raza, aunque no exista el paisaje. Manuel de Góngora dice: mientras España exista y rece y jure en español su credo, siempre habrá en Somosierra un falangista, un requeté en Navarra y un cadete en Toledo. España va a seguir existiendo mientras exista este espíritu de la falange, este espíritu de la legión, este espíritu invencible de los requetés que gritaban: corresponde, me atrevo. No es entonces la España moderna la que nosotros estamos defendiendo cuando defendemos a la hispanidad. No es la España hija del nominalismo, hija del subjetivismo, del racionalismo, hija incluso de la decadencia del barroco, como gustan decir con cierta razón algunos teóricos de la hispanidad. No es, por supuesto, la España del mercado común europeo, ni la España de Felipillo, ni la España borbónica y masónica, ni es esa España abaratada y mistonga, esa España de charanga y pandereta, esa España de Julio Iglesias o de Pedrito Rico. No es eso. Estos son todos nombres de la decadencia española. Son todos nombres que describen esa España vieja y taúr, zaragatera y triste que decía Machado. Esa España del mañana vacío con el vicio al alcance de la mano. No es esto, podemos decir hoy nosotros con Ortega lo que estamos defendiendo cuando defendemos España. Es más, frente a esa España solo cabe la posición del dolor, la posición del lamento viril, la posición del dolor de patria que tuvieron los mejores españoles. Por eso José Antonio decía que España nos tiene que resultar incómoda, que él quería una España irrevocable, indivisa, entera. Ay del día que nos sintamos como pez en el agua, decía él, en esta España de hoy. Dios nos libre de sentirnos como pez en el agua en esta España de hoy. España de hoy, decía él, es dura y áspera, y por eso tenemos que quererla más y para siempre. Queremos que se nos devuelva el alegre orgullo de tener una patria exacta, ligera, emprendedora y limpia. Una patria para ser entendida y sentida como ejecutora de un gran destino. Por eso José Antonio, para rescatar ese destino de gloria de su patria, que es también la nuestra, pedía una movilización en haz de voluntades, con el brazo en alto y cantando el carasol a la intemperie, como debían estar las juventudes. Nuestro sitio, decía él, está fuera, al aire libre, bajo la noche clara, arma el brazo y en lo alto las estrellas. Que sigan los demás con sus festines. Nosotros fuera, en vigilancia tensa, fervorosa y segura, ya presentimos el amanecer en la alegría de nuestras entrañas. Esa España decadente y esa España gastada y esa España vieja es una España que no se puede defender. Nosotros defendemos la España aún del dolor de patria a la que le cantaba José Antonio. Por eso Gerardo Diego, cuando habla de José Antonio, dice que él llegó a España para que volviera a volar el Leblí, ese halcón de los imperios, ese halcón que tuvieron los mejores reyes de Europa. Y Manuel de Góngora, frente al dolor de España, se lamenta y dice: ¡ay, España, con el lanzón hundido en el costado! Pero los mejores poetas de la hispanidad son los que nos dan la fuerza y la esperanza para reaccionar frente a la decadencia de España y para reaccionar aquí, entre nosotros, frente a la decadencia de la Argentina. Un día, dice Isurdiaga, bajo el pasmo del mundo volverá Don Quijote y volverá a su locura de enhebrar estrellas, de estrellar rufianes con su lanza y de bastir monstruos, castillos y rebaños por el honor de una dama, Nuestra Señora España. Lo mismo nos dice Ricardo León en El amor de los amores: no cierre jamás, buen castellano, las tumbas de aquellos paladines. Un día, nuestro señor Don Rodrigo, que sabe ganar batallas después de muerto, despertará en la huesa y, limpiando el orín de la tizona, montará en su brioso corcel y rasgará los velos de los sepulcros y de las cunas y jurará por la cruz de su espada purgar a España de renegados y felones. Aquí y allá hemos de jurar por la cruz de la espada purgar a la patria de renegados y felones. Nuestra defensa de la hispanidad, entonces, es la defensa de la hispanidad eterna, la de Recaredo y Pelayo, sin duda, pero también la de Moscardó y Alcázar, la España de las armaduras herrumbrosas de sus conquistadores, pero también la España de la camisa azul bordada en rojo ayer y siempre nueva, la España de los cantares de gesta y del romancero, y la España del cara al sol cantado con el saludo imperial y palma al cielo, la España de Covadonga y la España del Cid, pero también la España del almirante Cervera, que un día, para orgullo de la hispanidad, hizo vestir a sus marinos con uniforme de gala, porque, según les explicó en la arenga final, no hay momento más sublime en la vida de un soldado que aquel en que se va a dar la vida por la patria. Y habiendo llegado el momento de dar la vida por la patria, Era justo que todos vistieran su uniforme de gala. Así que zafarrancho de combate, gritaba el almirante Cervera, y arriba siempre España. Esta es la España que nosotros queremos seguir teniendo como madre. Esta es la España de la que dijo el padre Crisógono, que es grande por sus grandezas, pero más que nada es grande por el espíritu capaz de convertirse en causa engendradora de esas grandezas. Nuestra defensa de la hispanidad, parafraseando inevitablemente en esto a don Ramiro de Maeztu, es la defensa de ese espíritu que llama don Ramiro trascendente y que consiste en no dejarse vencer por nada que sea extraño al propio espíritu. Consiste en mantenerse de tal modo firme y enhiesto que al menos se pueda decir nosotros que en la adversidad seguimos siendo hombres. Por eso dice Maeztu que la decadencia de España, y decimos nosotros la decadencia de la Argentina, consiste en el abandono y en la incredulidad de su misión histórica. España decae, Argentina decae cuando pierde esa existencia laudante, esa existencia ígnica, ese ímpetu sagrado que moviliza a los pueblos en defensa de Dios y en defensa de sus identidades. España decae, dice don Ramiro, cuando la educación del hidalgo es reemplazada, es sustituida por la formación de bastardos en serie. Esto mismo pasa y sucede en nuestros días en la Argentina. Por eso la salvación de España, dice Ramiro, la salvación de la Argentina, decimos nosotros, depende de la capacidad de volver al pasado, de la capacidad de retrotraerse en el tiempo y de recuperar la tradición histórica. Les gusta votar, decía Vázquez de Mella, a los liberales de su tiempo. Les gustan los plebiscitos, les gustan los sufragios. Pues entonces aprendan de una vez por todas que la tradición es el sufragio universal de los siglos. Consulten a los muertos entonces y verán que las tumbas mandan, que los muertos mandan y que son ellos los que nos vienen diciendo el camino que tenemos que seguir. La hispanidad es un espíritu, la hispanidad es un valor, la hispanidad es la consigna de los caballeros de Cristo: servicio, jerarquía y caridad. Servicio porque nosotros creemos, a imitación de nuestro Señor Jesucristo, que la vida es un acto de servicio. Estoy entre vosotros como el que sirve, vino a decir nuestro Señor. No he venido a ser servido, sino a servir. Y creemos además en la jerarquía, porque la jerarquía es la escala de los más nobles designios, y porque solamente el plebeyo pide libertad y ancha Castilla, como dice Nietzsche, pero el hombre hidalgo pide autoridad, pide señorío, pide obediencia, pide mortificación, pide disciplina. El hombre verdaderamente hidalgo puede decir, como decía Cicerón, nosotros somos jerárquicos. Y finalmente la caridad, dice don Ramiro, que es la tercer gran consigna de los caballeros de Cristo, porque nosotros nos distinguimos en nuestro combate, del combate de los mercenarios y de los partisanos, en que somos capaces de pelear por amor y con amor. No ese amor que es sensiblería o sensualidad, sino un amor que es donación, que es oblación y que es servicio. Un amor que es sinónimo de la crucifixión. Un amor que es fuerte en la adversidad. Un amor que es el nombre de Dios. Es fuerte el amor como la muerte, dice la Sagrada Escritura. Son sus llamas, saetas encendidas, son llamas de Yahvé. Don Ramiro nos enseñaba todo esto para defender a la hispanidad, y por eso nosotros hemos de tenerlo presente para defender a la argentinidad. Le cantaba Pemán a don Ramiro: Ramiro de Maeztu, señor y capitán de la cruzada, ¿dónde estabas ayer, mi dulce amigo, que no pude encontrarte? ¿Dónde estabas para haberte traído de la mano a las 12 del día, bajo el cielo de viento y nubes altas, a ver, para reposo de tu eterna inquietud, tu verdad hecha ya vida en la Plaza Mayor de las Españas? En la Plaza Mayor de las Españas hemos de volver a encontrarnos, si Dios así lo quiere, allí y aquí, en la hispanidad originaria y en la hispanidad filial. Nuestra defensa, en una palabra, de la hispanidad, tiene que ser una cuestión teológica y no una cuestión ideológica. Una cuestión mistérica y no una cuestión problemática. Una cuestión de condición y no de situación. Una cuestión que se extiende a la luz de la eternidad y no a la luz de las monsergas sociológicas. Significa lisa y llanamente aceptar una fe fundacional, una fe originaria, una fe inaugural, una fe que establece en nuestras tierras una fidelidad a un comienzo en sentido ontológico que no podemos dejar de reconocer. y reconocer también que la hispanidad, al ser identificada con la catolicidad, no significa estar restringiendo a la catolicidad. Al contrario, estar diciendo que la hispanidad es uno de los nombres de la catolicidad significa estar engrandeciendo y ubicando en su justo término, en su término exacto, el sentido de la hispanidad. Otra vez entonces hay que acudir a José Antonio para entender este misterio. Decía el jefe falangista a los suyos: la hispanidad no es la tierra como agregado de unas cuantas fincas, ni el soporte de unos intereses agrarios para regatearlos en asambleas públicas. Es la tierra como depositaria de valores eternos. Es la austeridad en las costumbres, es el sentido religioso de la vida, es el habla y el silencio, es la solidaridad entre los antepasados y los descendientes. Y cuando tiene que encontrar un símbolo, un paradigma de esta hispanidad que así ha descrito, José Antonio la encuentra en Castilla. Esa tierra absoluta bajo un cielo absoluto, ese cielo tan azul, tan sin celajes, tan sin verdes de frondas terrenas que se diría que es blanco de tanto azul. Esta es España, dice José Antonio, simbolizada en Castilla. Y si no se equivocaba él allí cuando lo decía, tampoco se equivocaba aquí don Manuel Gálvez cuando en El solar de la raza sintetiza la acción de España en América diciendo que España vino a estas tierras como Castilla. Ella es la clave para la comprensión del alma hispánica. Y Eugenio Montes, cuando tiene que definir a Castilla, no encuentra mejores palabras que definirla a través de la eternidad. Antes de la sirena, del pámpano y la rosa, en el nombre del Padre que hizo toda cosa, fueron en el principio el silencio y Castilla. Esta es, en una palabra, nuestra defensa de la hispanidad, es la defensa de la cristiandad, es la defensa de la pasión por predicar a Cristo y por llevarlo oportuna e inoportunamente, de gastarse y de gastarse por Cristo, como dice el apóstol, de vivir redimiendo el tiempo y de estar permanentemente resistiendo, sabiendo, como dice San Pedro, el diablo sigue rondando como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros hemos de resistir firmes en la fe. Esa es la tarea que nos queda si queremos ser fieles a la identidad, a la vocación y a la misión de la hispanidad. Pero no se entendería lo que es la hispanidad y no se entendería lo que es la argentinidad si no acudiéramos a un último concepto. Y es que a nosotros, los argentinos, nos quieren hacer creer que somos un pueblo joven, que somos un país de advenedizos. Nos quieren hacer creer que la Argentina ha nacido en 1853 o ha nacido en 1810. Nosotros no tenemos un origen cronológico, tenemos un origen ontológico. Pertenecemos a la cristiandad y, por lo tanto, hay 2000 años que nos pesan y que nos marcan el camino. Para ganar a España, dice Agustín de Foxá, hay que decir cual Cristo, mi reino es de otro mundo. No levantar las hoces, porque en España surgen de los sepulcros voces y hay un destino claro colgado de los cielos, porque hay genealogías, estirpes, oraciones, porque el niño que nace ya tiene 2000 años y mandan con un gesto de reyes sus pastores. El niño que nace ya tiene 2000 años. Esto vale para España y vale también para la Argentina. Nosotros tenemos una prosapia de siglos, tenemos una prosapia histórica y milenaria. Nosotros hemos nacido a la historia por el milagro y por el misterio de la cruz. Tenemos una manera peculiar de ser españoles, dice Ernesto Palacio, que ha cambiado de nombre y que se llama ser argentinos. Y no completaríamos la definición de la hispanidad si no acudiéramos al testimonio de tres grandes maestros de la hispanidad. El Papa Pío XII, que ha sido llamado con justicia el Papa de la hispanidad, fue él el que en infinidad de alocuciones recopiladas sabiamente por el padre Juan Terradas, sostuvo que España es nuestra madre patria para los americanos. La vieja y noble madre patria, dice Pío XII, la católica y fecunda madre patria española. Y el cardenal Gomá, ese paladín de la hispanidad, nos enseña que América es la obra de España, que esta obra de España lo es esencialmente del catolicismo. Luego hay relación de igualdad entre hispanidad y catolicismo y es locura todo intento de hispanización que lo repudie. Conviene aquí recordar una vez más las conocidas palabras de Ramiro de Maeztu: fuera de esta vía no hay sino extravío. Si las naciones de América quieren salvarse, han de volver por los fueros del origen. Y finalmente, el Papa Juan Pablo II,